chicas, por favor. Mira que mi corazón no resiste la emoción de un adiós. Y si yo muero de amor, la culpable serás tú. No me dejes, por favor, mi vida ya no resiste ingratitud. ¿Por qué razón abandonas este amor? Si yo te amé con cariño y sin razón. ¡Uba! ¡Arriba! Yo te pido, por favor, que no aumente mi dolor. No, no, no, no. No dejes que muera yo teniendo la solución. No me digas más adiós, pues tan solo tienes tú mi salvación. ¿Por qué razón abandonas este amor? Si yo te amé con cariño y sin razón. Pero vida mía, no.